Vicky! Amano io, amano! Por igual. ¡Ah, esto es! ¡Dale frente! ¡Andamos, señores, señores! ¡Nos comemos la calle! ¡Vamos a andar! ¡Si por una lo andamos! Eso, eso, ese es el compa. Está bien.